muchas cosas. Cuatro cuerdas vocales que se convierten en siete notas. Dan vida a mis voces, el instrumento que te convoca. No me digas pura boca, mi boca es muy pura cuando te provoca. Gritas, se calla, sonríes, se choque tus labios y te vuelves loca. Entra mi canto en tu oído, genera un orgasmo, se tuce y explota. Pero a la vez es grotesca y escupe verdades cuando le toca. Mi boca habla despacio, de forma tranquila y de forma ruidosa. A veces está callada, se queda en silencio y es misteriosa. Cuando criticas mi estilo, mi boca se ríe, se pone graciosa. Se borra con el viento, pero perdura porque es valiosa. Alma de todos los músicos, dueños del tiempo, mi boca sin boca. Ritmo que nace en las piezas, se mete en tu cuerpo y te alborota. Rompe de nuevo el momento junto con un verso que no se agota. Flota, rebota y baila tu cuerpo completo con esta bomba. Pa, pa, pa. Baila con tu pura boca, vas de boca en boca, camina en la ciudad. Baila con tu pura boca, vas de boca en boca, camina en la ciudad. Baila con tu pura boca, vas de boca en boca, camina en la ciudad. Desde Colombia vamos a escuchar a Bomba Estéreo, grupo musical nacido en Bogotá. Fusiona la música electrónica con el rock, el reggae, el rap, con aires de la región del Caribe de su país, como la cumbia y la champeta. También realizaron una grabación en 2017. El disco lleva por nombre Ayo. De este escuchemos Siembra. De adentro y que muestra dónde ir. Suelta lo que no está en tu tiempo, lo que ya no eres dueño, lo que estabas esperando y no te perteneció. Tú tienes todo, donde te esperan a tú. Río Mira es un proyecto en colaboración conjunta con artistas de Ecuador y Colombia. Este disco fue producido por Iván Benavides, quien trabajó con los grupos ganadores del Grammy como Chucky Town y Los Gaiteros de San Jacinto, y por el ecuatoriano Ibis Filiz, productor de Taitas y de Mamas, un proyecto de patrimonio social ganador del Grammy Latino. El proyecto se llama Río Mira. Grabaron el disco en 2017 que lleva por nombre Marimba del Pacífico. De este escuchemos Adiós Morena. Brasil, el supergrupo Tribalistas, grupo integrado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown, lanzaron su disco el 25 de agosto de 2017, luego de 15 años de su exitoso álbum debut. De Tribalistas, escuchemos Diáspora. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o marejo, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, nos interchoques superlotados de retirantes, refugiados. Viajamos a Centroamérica para escuchar a Rialengo. Ellos lanzaron su disco que lleva por nombre Siembra en 2017. Ellos comentan que la música les sirve para hermanar los pueblos. Esta es una recopilación de música de diferentes países de Latinoamérica. Escuchemos Corazón Roto, interpretado por Rialengo. Thank you.

fin lo que fue la niñez. En silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Oh. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, oh, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Seguimos desde México. Lila Downs lanzó al mercado musical el 26 de mayo de 2017 el disco Salón, Lágrimas y Deseo. Este material incluye colaboraciones de Mon Laferte, Carla Morrison, Andrés Calamaro, Diego El Cigala y la banda Tierra Mojada. Escuchemos, Lila Downs nos interpreta Peligrosa. Dicen que yo soy peligrosa, soy dolorosa, porque quiero vivir así. Dicen que yo soy enjundiosa, caprichosa y hermosa, que no puedo seguir así. Te digo que sí soy peligrosa, sí soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero amor, que parece amor. Porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento,

su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Por la izquierda es el último fonograma del humorista y trovador cubano Alejandro García Virulo. Este álbum fue producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Grimm. Contiene 10 temas y un bonus track, todos de la autoría de Virulo. Es muy interesante y les recomiendo ver el video de la canción que vamos a escuchar a continuación, Por la izquierda. Soñando que el mundo mejoraría cuando los partidarios de la izquierda triunfarían, cuando los partidarios de la izquierda triunfarían. Canten la nueva trova, la izquierda como bandera. Yo creí que por la izquierda vendrían ideas nuevas, yo creí que por la izquierda vendrían ideas nuevas. Y de pronto llegó por la izquierda gasolina estatal, por la izquierda la langosta del mar, por la izquierda el cemento y la cal, por la izquierda un quesito alemán, por la izquierda lo que quieras comprar, por la izquierda ya no vienen por la izquierda los bienes espirituales, ya no vienen por la izquierda los bienes espirituales, ahora vienen los ladrillos, la arena y los materiales. Si tú quieres un tractor por la izquierda, una grúa estatal por la izquierda, un avión comercial por la izquierda, si tú quieres viajar por la izquierda, una visa aquí está por la izquierda, lo que quieras comprar por la izquierda, aquella caja de pollos que nunca llegó a la tienda, aquella caja de pollos que nunca llegó a la tienda. Dicen que fue reclutada por lo de la extrema izquierda, mamá. Si tú quieres champú, por la izquierda. Si tú quieres jabón, por la izquierda. Si prefieres un ron, por la izquierda. Mortadella y jamón, por la izquierda. Un poquito de sal, por la izquierda. Lo que quieras comprar, por la izquierda. Hay serias desviaciones, según los libros marxistas. Hay serias desviaciones, según los libros marxistas, de papas y camarones con rumbos muy izquierdistas, nene. Si tú quieres un tractor por la izquierda, un avión comercial por la izquierda, la langosta del mar por la izquierda, el cemento y la cal por la izquierda, si tú quieres champú por la izquierda, si tú quieres jabón por la izquierda, mortadella y jamón por la izquierda, un paquete de sal por la izquierda.